7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. En la cadena SER, hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar, con Antonio Plaza. 7 de la mañana, 20 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 24 de agosto de 2015. En estos momentos, casi 17 grados de centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Vive una vida saludable, disfruta del día de forma activa. Planifica tu día con la previsión meteorológica para hoy. Deportes Tor, 20 aniversario. Este lunes en la provincia de Jaén, tan solo algunos intervalos durante esta primera mitad del día, que van a ir disminuyendo hasta dejarnos cielos poco nubosos. Las temperaturas continúan sin cambios importantes. Las máximas alcanzan los 28 en Jaén y en Andújar, 29 en Linares y en Villacarrillo, 27 en Úbeda y 24 en Cazorla y Alcalá la Real. Los vientos soplan de componente oeste y son flojos en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Parad la reforma, inútiles! ¡Supervisión de materiales! ¡Ah! Espléndido baño. Del chico. Magnífica cocina. Del chico. Suelo espectacular. Del chico. Todo será del chico, supongo. ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Buena elección, grumetes! Recordad, el chico en Jodar. Teléfono 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Con motivo de las ferias y fiestas de Jodar 2015, los mejores deseos de alegría y fiesta para todos sus clientes y amigos. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hoy por hoy, Jodar. 7 de la mañana, poco más de 22 minutos. El Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía, SABA, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, ha atendido a un total de 417 personas en la provincia de Jaén durante los seis primeros meses de este año 2015. La delegada del Gobierno, Ana Cobo, destaca en el balance de este órgano que algo más del 43% de las atenciones está directa o indirectamente relacionada con delitos de violencia de género. El resto de las tipologías, en una menor medida, están relacionadas con lesiones, robos, injurias y amenazas, entre otras. Escuchamos las palabras de Ana Cobo. SABA es el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía. En la provincia de Jaén, en los seis primeros meses del año 2015, ha atendido un total de 417 personas. Es más de un 43% de la atención está relacionado directa o indirectamente con delitos de violencia de género y el resto de tipologías en una menor medida están relacionados con lesiones, con robo, injuria o amenazas, entre otras. El SABA es un servicio público, un servicio gratuito y universal y presta una atención integral a las víctimas de delitos o falta y ofrece asesoramiento y apoyo jurídico, social y psicológico. Actúa también como agente colaborador entre todas las instituciones judiciales, policiales o de carácter asistencial y ofrece una prestación esencial en uno de los momentos más duros de la vida de las personas, proporcionando pues acompañamiento, comprensión, información y el asesoramiento y el apoyo psicológico y sobre todo un lugar donde acudir cuando más desorientación se tiene por la tensión y el desconcierto que supone el haber sido víctima de un delito. Palabra de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén, Ana Cobo. En otro orden de cosas, cerca de 1.200 viajeros de 29 provincias españolas cuentan ya con el pasaporte turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas, que les permite acceder a descuentos, ofertas y regalos en distintas entidades ubicadas en los 17 municipios que integran este itinerario turístico-cultural. El 57% de los viajeros que lo han solicitado son de fuera de la provincia de Jaén, con Madrid a la cabeza. con que casi cuenta con un 10% de los visitantes registrados, seguida de Ciudad Real, Córdoba, Granada y Sevilla. En detalle, el diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, que destaca que a través de esta iniciativa se pretende incentivar a los viajeros para realizar esta ruta y dar a conocer los servicios que se oferta. Escuchamos las palabras de Manuel Fernández. El pasaporte turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas de la Diputación Provincial de Jaén cuenta ya con usuarios de 29 provincias españolas distintas, incluso de fuera de España. En los primeros 8 meses de esta campaña promocional del Club de Productos de la Ruta, las personas registradas se cifran ya en unas 1.200, aunque los datos del último trimestre todavía son provisionales. Por procedencia de los usuarios, el 57% son de fuera de la provincia, con Madrid a la cabeza con casi un 10% de los visitantes registrados. Un 10% de esas personas solicitaron el envío del pasaporte a través del formulario que puede encontrarse en la web del Club de Productos, recordemos www.castillosybatallas.com. En ese caso, se remite por correo el pasaporte y toda la información de la ruta. Recordemos que para validar y poder beneficiarse de los descuentos, obsequios y premios es necesario visitar uno de los 12 castillos o centros de interpretación de la ruta en que se han adherido a esta promoción y que, recordemos, son el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa, el Castillo de Baños de la Encina, el Museo de la Batalla de Bailén, el Centro de Interpretación El Pósito de Linares, el Aljibe del Castillo de Arjona, el Castillo de Torredón Jimeno, el Castillo de Santa Catalina en Jaén, el Castillo del Trovador Macías en Arjonilla, la Torre de Boabdil en Porcuna, el Castillo de la Villa de Marto, el Castillo de Alcaudete y la Fortaleza de la Mota de Alcalá Real. Recordemos que el pasaporte permite acceder a descuentos directos, ofertas, regalos y sorteos de viajes, sellándolo en los establecimientos colaboradores. Es recomendable visitar la web castillosybatallas.com, donde están disponibles todas las ventajas que da derecho el pasaporte en restaurantes, hoteles, castillos, museos y muchas más propuestas en 36 entidades colaboradoras. Recordemos que con cada 5 sellos se puede conseguir un regalo directo que puede recogerse en cualquiera de los castillos y museos adheridos al pasaporte, y entre quienes consigan 10 sellos se sortearán 2 viajes de 3 días y 2 noches para 2 personas en régimen de alojamiento. La fecha final de la campaña es el 31 de diciembre de 2015. Esperamos desde la Diputación Provincial de Jaén que continúe el éxito de la promoción. Palabras del diputado de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial de Jaén, Manuel Fernández. 7 de la mañana, poco más de 27 minutos. El sonido que recogíamos en la noche del pasado viernes en la primera de las actuaciones incluida en la 43ª cita con la música folk. Los músicos de Urueña que nos traían música de las tres culturas. Un concierto que tenía gran aceptación por primera vez en la lonja de entrada a la iglesia de la Asunción, con una masiva respuesta de público y aceptación de la actuación de este grupo de los músicos de Urueña, encabezados por Luis Delgado, con quien teníamos la oportunidad de conversar a la finalización de ese concierto. El directo sigue siendo el mayor valor que tiene la música. Al fin y al cabo, los discos son un sucedáneo. Cuando nos llevamos un disco a casa, nos estamos llevando una foto de lo que pasó, ¿no? Pero lo que pasó es otra cosa. Un concierto, bueno, que ha tratado de aunar la música de tres culturas. Efectivamente. Que tienen sus cosas diferentes, pero al final tienen una raíz común. Hombre, sobre todo tiene una raíz común y nosotros somos el resultado de todo ello, ¿no? O sea, entonces, desde nuestras costumbres culinarias hasta nuestras costumbres familiares, está todo tintado de esa cultura, porque los decretos no pueden con la costumbre, con la tradición. Entonces, aunque haya cosas que se prohíban a rajatabla, al final el pueblo queda impregnado de todo eso y se sigue practicando, y tenemos la prueba ahí en Andalucía para que os voy a contar. Y más en las zonas como Jodar, zonas de montaña que están un poco más aisladas, al menos han estado durante décadas, ¿no? Ahora ya es otra cosa, pero han conservado mucho más todo ese espíritu y todas esas cosas, ¿no? Quizá aquí lo que falta, siempre se echan falta, es la mayor implicación, ¿no? Porque bueno, incluso en otras culturas se fomenta más este tipo de música, incluso hablado de que en los propios conservatorios aquí quizá